El mapa mundi. Un científico estaba muy ocupado intentando encontrar una solución para recomponer el mundo. Un día su hijo de 7 años entró en su laboratorio y él se incomodó porque no quería distraerse ni perder el tiempo. Para tener entretenido durante varios días al niño, le recortó un mapa mundi de una revista. Se lo trozó en muchísimas partes y dándole cinta adhesiva le dijo que reconstruyese nuevamente el mapa. Pasados unos minutos, el niño le dijo que ya estaba listo. Ante la incredulidad del padre, que no podía entender tanta sagacidad en recomponer algo cuya forma el niño desconocía, entonces le preguntó ¿cómo había sido capaz de hacerlo si no sabía qué forma debería tener el mundo? Entonces el niño le explicó que antes de recortarlo en trozos, vio que por detrás de la hoja había una silueta de un hombre. Al arreglar al hombre y darle la vuelta, vio que también había arreglado el mundo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Dios tiene una razón para permitir que las cosas sucedan. Puede que nunca entendamos su sabiduría, pero tenemos que confiar en su voluntad.